Buenas tardes, escucháis el 101.8 de FM, Radio Topo, en concreto el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Esta tarde vais a escuchar un especial sobre las brigadas que hacemos desde el Comité de Solidaridad. Hemos traído a tres invitados que han estado de brigadas el año pasado. Y aparte tenemos la grabación de otros dos compañeros, un chico y una chica, que por problemas de trabajo no han podido venir hoy. Y tenemos grabaciones con las palabras de ellos. Os queremos decir que las brigadas del comité las hacemos a Guatemala, a Venezuela, Nicaragua, México, Brasil, Colombia y Cuba. Este viernes 25 de mayo a las 7 y media hacemos la presentación de brigadas en nuestro local, que está en la calle Asalto número 50. Y si queréis más información, os podéis meter en la página web www.internacionalistas.net y el correo es brigadas@internacionalistas.net. Y una vez dicho esto, vamos a pasar a hablar con nuestros invitados. En primer lugar, nos gustaría saber cómo conocisteis las brigadas del comité. ¿Quién se atreve a empezar? Bueno, soy Simeón. Yo fui el año pasado de brigadista a Venezuela y conocí las brigadas porque soy miembro del comité desde el año 92 ya. Y no era un miembro activo, pero bueno, me enteraba de las cosas, por supuesto. Y habiéndome enterado de que había brigadas a Venezuela y por motivos que explicaré, pues me apunté a una brigada el año pasado, a una brigada para Venezuela. Me enteré pues a través del comité porque soy miembro de él. Ana. Hola, buenas noches. Me llamo Ana y nosotros fuimos con mi compañero y nuestros tres niños, estuvimos de brigadistas en Brasil. Fue una brigada un poco atípica porque fue una brigada familiar y estuvimos 5 meses desde julio a diciembre. Y nosotros nos enteramos porque pertenecemos a diversos grupos de solidaridad de aquí de Zaragoza, no especialmente el comité, pues otras ONGs, grupos de comunidades eclesiales de base, y teníamos relación con el comité, sabíamos que organizaban estas brigadas y en concreto nos interesaba especialmente conocer la experiencia en Brasil y un poco por eso nos pusimos en contacto. Como aquí tuvimos la suerte de tener un compañero del MST durante un año y medio que estaba estudiando, pues hicimos relación con él y ya un poco planificamos este tema. Con Augusto, ¿no? Con Augusto Juncal, sí. Y Luis, nos quedas tú. Buenas tardes. Pues yo tenía interés en ir a Colombia desde hacía tiempo y no sabía cómo acercarme, ¿no?, a este país, y a través de Francisco Palacios, que es profesor de Derecho Político en la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Derecho, pues le pregunté a él y él me puso en contacto con el Comité Internacionalista de Zaragoza y pues ha sido una gran experiencia y ahora pues también soy miembro del comité. Muy bien. Ahora os vamos a poner con el audio de Miriam y Sergio en el que nos cuentan por qué eligieron México, que es de lo que es donde estuvieron ellos de brigadas. Pues nosotros nos fuimos a México porque yo cuando llegué al comité las personas que trabajaban con México estaban solo dos, entonces yo me uní a ellas para hacer un poco más de apoyo en ese país y entonces dije, pues si me voy de brigadas pues me voy a México, que es con los que trabajo. Pues yo porque Miriam se iba a México, entonces es la misma razón casi. Ella se iba a México, entonces yo pues me fui también con ella a México. Y la verdad es que no me importaba, o sea, no sé cómo, no conozco más países de Sudamérica ni de Centroamérica, pero a mí México me ha parecido perfecto. No elegiría otro ahora mismo para irme de brigadas. Simeón, ¿nos podrías decir tú por qué escogiste Venezuela? Bueno, yo tenía mucha curiosidad en saber qué era eso de la Revolución Bolivariana y qué era la Revolución Socialista siglo XXI, ¿no?, que nos decía el comandante Chávez. Y bueno, pues contrastar con toda la información falseada que nos están dando en Occidente sobre que aquello es una dictadura, el dictador Chávez, etcétera, etcétera. Entonces quería contrastar todo esto, verlo in situ, y esto es lo que me movió a ir a Cuba para ver allí la realidad de esta revolución bolivariana y de este socialismo del siglo XXI. Esto es lo que me movió, fui allí y bueno, pues fuimos ocho. La brigada del año pasado estábamos ocho personas, dos del País Vasco, dos de Euskadi, otros dos de Navarra y cuatro de aquí de Zaragoza. O sea, ahí comprobaste que muchas cosas que nos cuentan aquí son mentiras. Hombre, yo ya me lo figuro, claro, ya lo sabía, que la mayor parte de lo que nos cuenta aquí la prensa occidental pues es mentira, vamos, nos están mintiendo como bellacos, ¿no? Allí, en primer lugar, lo que más constaté fue la participación de la gente en la democracia, es decir, que de dictadura nada, es una democracia todavía más democrática y una vida mucho más democrática que podamos tener en España o en cualquier país occidental. Es decir, aquí tenemos una democracia representativa, tú eliges al señor durante cuatro años y te olvidas y hacen lo que les da la gana, lo estamos viendo, claro, y lo hemos visto a lo largo de los años. Sin embargo, allí, además de ser una democracia representativa, es decir, a Hugo Chávez no es un dictador, Hugo Chávez lo han elegido dos veces ya como presidente y ahora van a ser las elecciones en octubre. Es decir, ha sido elegido democráticamente. Es decir, hay una democracia representativa, pero es que además hay una democracia participativa. Es decir, la gente participa en la democracia, da ideas, participa, hace, gestiona, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una democracia mucho mejor y más perfecta que de luego la que tenemos aquí, por mucho que digan que aquello es una dictadura. Y Luis, ¿tú por qué elegiste Colombia? Yo fui a Colombia, que es un país que es un poquito, la situación nos la pintan al revés de lo que nos pintan con Venezuela, ¿no? Nos pintan que es un país democráticamente asimilable al nuestro, que hay una representación que nadie la pone en duda de Santos ahora y de Uribe antes, pero es un país que, a pesar de que dicen que democráticamente pues funciona perfectamente, pues tiene un conflicto interno desde hace más de 50 años que permanece irresuelto. Hay grandes problemas de violaciones de derechos humanos, es el país que más sindicalistas mueren en el mundo, hay muchos problemas también con los periodistas y ha llegado a haber 5 millones de desplazados internos, ¿no? De refugiados internos, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso tenía gran interés en ir y además este año coincidía con la segunda caravana internacional por la vía y contra el despojo en el sur de Bolívar, que se celebraba después de 10 años, que tuvo lugar la anterior en el año 2001 y era una buena ocasión, ¿no?, para conocer el país. Y nos faltas tú, Ana. Bueno, pues como he comentado antes, ¿no?, a través tanto de personas del MST que afortunadamente pues nos han visitado, el comité ha traído pues tanto a Augusto, este compañero que hablábamos, como Janaína Stronzake. Bueno, nosotros habíamos asistido a algunas de esas charlas y nos había llamado la atención, tanto mi compañero como yo somos educadores, entonces nos había llamado mucho la atención el movimiento Sin Tierra y especialmente su pedagogía. Entonces, en verdad escogimos Brasil porque escogimos el MST, ¿no? O sea que era una brigada dirigida a conocer ese movimiento social. Vale. Y ahora os vamos a dejar con el audio de Miriam y Sergio en el que nos cuentan un poco en lo que consistió su viaje y las vivencias que tuvieron en México. Pues en México hemos estado dos meses, bueno, no ha llegado a dos meses, por una semana. Y hemos estado también 10 días en Guatemala y hemos estado prácticamente de los dos meses en Chiapas. No hemos visto tanto de México, de la zona norte, ni nada. No, llegamos al DF y estuvimos ahí la primera semana con una de las organizaciones que trabajamos desde Zaragoza. ¿Qué se llama? Que es el Comité Cerezo. Y después pues ya fuimos hacia Chiapas, a San Cristóbal de las Casas, que desde ahí es donde te pones en contacto con el FRAIVA, que es otra organización de derechos humanos, y a través de ellos puedes acceder a las comunidades zapatistas. Estuvimos 21 días viviendo en una comunidad y muy bien. Sí, vamos, muy, muy contentos. Cuando llegas allí te pueden tocar, o sea, cuando llegas al FRAIVA, que es el que te asigna más o menos a la comunidad que vas a irte a hacer las brigadas, son creo que 7 a elegir y bueno, son un poco diferentes unas de otras y a veces te da un poco de envidia, ¿no? No poder estar en todas porque te cuentan todas y luego te dicen a cuál vas. La que nos tocó a nosotros, la verdad es que estaba muy bien porque estaba en un sitio paradisíaco, aparte de lo que vas a hacer, y... Sí, el único problema es que no vivíamos en una comunidad propiamente dicha. Vivíamos como en una finca que estaba al lado de lo que es el pueblo, y al pueblo no podíamos ir porque estaban así como con rencillas, entonces la presencia de observadores internacionales pues podía dificultar la situación, así que vivíamos eso en la finca y a unos 100 metros del pueblo, y estábamos allí con los compas, sí, que se encargaban de vigilar un poco el lugar y de mantenerlo bien. Es que estábamos en un hotel balneario recuperado y que eso se abandonó en el 94. La persona que estaba allí lo abandonó y lo ocuparon los militares y se convirtió en un burdel. Entonces la gente del pueblo decidió que los zapatistas lo ocuparan para que dejara de ser eso un antro. Entonces lo ocuparon los zapatistas y ahora el pueblo quería como recuperarlo. O sea, el pueblo me refiero a la parte partidista, los que no están con los zapatistas. Y entonces el mayor problema que tenían es que para acceder a estas, no sé, es que el hotel balneario estaba en un río que es muy bonito, así agua turquesa, entonces tenía una pequeña explotación turística ahí. Entonces los del pueblo partidista cobraban dinero por entrar allí y los zapatistas también, pero los zapatistas le estaban dando mantenimiento a esa zona y lo que cobraban era, no sé, no llegaba a un euro, y los partidistas cobraban 3 euros por entrar, pero los partidistas no hacían nada, o sea, no colaboraban al mantenimiento de esa zona. Entonces era un poco, ese era el máximo problema que tenían esa discusión. Sí, porque los turistas cuando llegaban decían, pero si ya hemos pagado antes, ¿por qué tenemos que volver a pagar ahora? Entonces ese era el conflicto que había en la comunidad. ¿Podéis explicar lo que es lo de los partidistas? Los partidistas pues son los que están adheridos a algún partido de los que hay ahora en México, que los más fuertes son el PRI o el PAN o el PRD. Entonces son los que, bueno, están a favor del estado que hay actualmente, del sistema que tienen, y los zapatistas pues están en contra del sistema que tienen, quieren su autonomía, y entonces les da igual cualquier partido que esté. Y también con los partidistas pues se compran un montón de votos, como están con la guerra esta de baja intensidad y van a por el desgaste de la organización, entonces pues van a las casas de la gente y les ofrecen, pues te pongo cemento, te pongo el suelo de cemento, te pongo la casa bien, si te vienes a mi partido. Entonces así están ganando un montón de votos. Y donde estábamos nosotros no había mucha violencia, pero en algunas comunidades que conocimos otros brigadistas nos contaron que pasaban por delante de las casas de los zapatistas con pistolas y les apuntaban y les decían, vamos a acabar con vosotros. Así que un poco. Sí. Nosotros eso no nos tocó vivirlo, por suerte. No, ni tuvimos problemas con militares ni nada, pero sí que se ve, vas por la carretera y un montón de controles, un montón de camiones con los que te cruzas, que bueno. Nosotros... Eso que contáis lo visteis en, bueno, no lo visteis en la comunidad, pero os lo contaron, de que había pasado antes, que estaba pasando. No, es que cuando sales de... Salimos de San Cristóbal de las Casas, que es una ciudad que allí está en Chiapas, y de allí es donde te asignan el Fraiba, la comunidad a la que vas a hacer las brigadas. Entonces desde allí sales a un caracol, en el caracol pues dan el visto bueno, te presentas y toman nota de todo, y de allí vas a las comunidades. Entonces en el caracol, depende de las personas que haya esa semana para hacer brigadas, te juntas con otros brigadistas. Entonces allí nosotros nos juntamos con dos chicas españolas, con un italiano, unos alemanes, y allí pues como no hay nada más que hacer, estás toda la noche hablando y te cuentan un poco, pues hay gente que ha repetido, que lleva 2 meses haciendo brigadas, estas chicas españolas era su cuarta comunidad, sí, y el chico italiano también lleva 2 o 3 comunidades, entonces te van contando historias y te preparas un poco para lo que te puedes esperar en la comunidad. Bueno, Ana, pues vamos a ir un poco contigo, que sabemos que te tienes que ir, sí, con tu familia. Los niños. Que nos vas a contar también las brigadas que hiciste con ellos. Mm. Así que cuéntanos un poco lo que fue tu viaje, la organización con la que estuviste, que en este caso fue el NST, alguna anécdota y, al fin y al cabo, si recomendarías que la gente hiciese las brigadas del comité. Bueno, en nuestro caso es un poco especial por lo que os comentaba, ¿no? Que han sido unas brigadas un poco largas, ¿no? De 5 meses. Entonces, bueno, el objetivo era, ya que te mueves con niños, pues moverte a un sitio que puedan estar un poquito estables, ¿no? No ir un poco con ellos de aquí para allá. Entonces, por eso valoramos el que pudiéramos quedarnos más tiempo. Al mismo tiempo, tampoco mucho tiempo, porque pues sobre todo el mayor ya está en edad de la escuela y todo esto, los trabajos, se complica, ¿no? Entonces, bueno, el estar 5 meses nos permitió pues hacer bastantes cosas, ¿no? Los primeros 2 meses estuvimos en un asentamiento del MST, que es un sitio donde la gente ya, como si dijéramos, ha conquistado la tierra y ya es un poco el día a día, ¿no? Entonces hacíamos parte del asentamiento pues como una familia más, participábamos en la cooperativa, los niños iban a la escuela, todo un poco el día a día, ¿no? Después tuvimos la gran suerte de poder participar en un curso de formación de militantes, un curso de formación política que duró 1 mes. Entonces en ese curso estábamos con otros compañeros y compañeras de campamentos y asentamientos que se estaban formando para ser líderes de sus respectivos lugares de origen. Y los últimos 2 meses estuvimos ya más conociendo lo que es la organización del MST, haciendo parte más de lo que es la coordinadora regional, ¿no? Participamos de encuentros regionales, de encuentros estaduales, visitamos escuelas de... Estábamos en Sao Paulo, estuvimos en un asentamiento de Sao Paulo. Entonces, pues visitamos algunas escuelas y algunos campamentos de Paraná también. Entonces, bueno, como os decía, nuestro principal objetivo era conocer el MST, ¿no? Nos había llamado mucho la atención, pues bueno, el hecho de que sea un movimiento social que agrupa a cerca de 2 millones de personas, que tiene en un país que es prácticamente como un continente, pues está presente en 25 de los 27 estados. Y sobre todo, pues la gente que llega aquí, que venía aquí en las charlas, pues gente en muchos casos de origen campesino, de origen humilde, con un conocimiento de la realidad, con una formación política, con una claridad a la hora de hacer análisis que nos llamaba mucho la atención. Y sobre todo nosotros, que somos, tanto José como yo, que somos educadores, pues encontrábamos que algo aquí nos está fallando, ¿no? Porque no consigues a veces, por muchas técnicas innovadoras y mucho que quiere uno intentar hacerlo lo mejor posible en su escuela, pues hay como un techo, ¿no? Que creemos que eso es lo que da la propia estructura, ¿no? Entonces, pues la verdad es que, bueno, pues sin caer en el riesgo, ¿no?, de idealizar y de magnificar, ¿no?, nos parece que después de estar allí 5 meses y conocer pues la realidad con sus luchas y sus desafíos, ¿no?, pues seguimos relativamente fascinados por este movimiento, ¿no? Sobre todo porque es un movimiento que se reconoce a sí mismo como en proceso, que se acepta sus propias contradicciones, que intenta no perder de vista su objetivo claro y su enemigo claro, que es el capital y todo aquello que empobrece a la gente, ¿no? Y que a partir de ahí se mantiene unido y se mantiene firme, ¿no? Entonces, pues sobre todo de la organización, si tuviéramos que destacar, o si cuando tenemos nos preguntan y tenemos que destacar alguna cosa, pues destacamos tres aspectos, ¿no? En primer lugar, la organización, ¿no? Es una organización que ellos, bueno, allí se llama la organicidad, ¿no?, que ellos valoran como un tesoro, ¿no?, porque ha sido estudiada en muchas tesis doctorales, porque algo que consigue articular a tantas personas de manera democrática, de manera participativa y de manera activa, pues es, ¿no?, aquí a veces haces 4 asambleas y ya estamos los 4 mismos de siempre, ¿no?, y allí se pueden mantener movilizado con una organización y una estructura a tanta gente que todavía no se pelea, que esa es otra también, ¿no?, que decíamos, esto es un milagro, ¿no? También la otra cosa que nos fascinó es todo el tema de la formación, ¿no? Era lo que intuíamos desde aquí cuando veíamos a la gente y cómo venía, pues es que esto no es flor de un día, ¿no? Esto es fruto de, desde el principio, formación de base, trabajo de base, formación en los núcleos, por sectores, cartillas para aquí, cartillas para allá, cursos de economía política. O sea, que nosotros cuando participamos en este curso de 1 mes había personas que apenas sabían leer y escribir, y allí hablando todos de filosofía, del materialismo dialéctico, de la plusvalía, o sea, que es que hay cosas que hay que saber. O sea, si vives en este mundo, hay que saber. Las que aquí casi no nos acordamos. Nada, es que esto lo hemos reducido a los espacios académicos y academicistas, y allí es donde menos interesa discutirlas, la verdad. Y donde la gente sufre sus consecuencias, no sabe ni lo que le está pasando, ¿no? Y el último punto, el tema de la lucha, ¿no? O sea, ellos dicen que la lucha es la mayor pedagogía, ¿no? Cuando la gente sale de su situación y se pone a intentar cambiarla, ¿no? Se produce la primera transformación fundamental en el ser humano, ¿no? Que es la de apropiarse de su propia historia y decir, bueno, no sé hacia dónde voy, pero yo no me voy a dejar arrastrar más, ¿no? No me resigno a cumplir el papel que alguien ajeno a mí ha decidido, ¿no? Entonces, pues bueno, pues eso, desde personas, nosotros compartimos curso con un señor pues que tendría cerca de 70 años, oye, que estaba en un campamento, que había decidido que se iba a ocupar unas tierras por ahí porque toda su vida había sido jornalero mal pagado y que quería tener su trozo de tierra, ¿no? Y uno dice, pues parece que uno con 70 años ya, yo qué sé, ¿no? Como sea, ya terminó de vivir. Pues no, ¿no? Yo quiero, o sea, yo me apropio de mi propia historia y aunque sea el tiempo que sea, la conduzco por donde yo quiero, ¿no? Que eso es, pues eso, pedagógico en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, todo esto aderezado por el hecho de que íbamos pues con tres niños que tienen 6, 4 y 2 años, ¿vale? Entonces, pues esto había que combinarlo con sus escuelas, con sus guarderías, con todo, ¿no? Pues, por supuesto, muchas reticencias familiares cuando tomamos la decisión. Pero pues uno como padre, madre, pues está todo el día tomando decisiones, aunque sea porque no las toma, ¿no? Entonces, pues dices, bueno, pues quiero que mi hijo viva en el mundo de los gormitis y de los Bob Esponjas, o quiero que viva en ese mundo porque no tiene otro, pero por un tiempo pues tenga otra entrada en su vida, aunque eso pues es complicado, es diferente, bueno, pues añade sus dificultades, ¿no? Una cosa graciosa es que, por ejemplo, Marta, que tenía 2 años, pues estaba aprendiendo a hablar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando la dejábamos en la Siranda, que es como si dijéramos la guardería, cuando nosotros teníamos trabajo en la cooperativa, igual que otras madres también dejaban los niños en la Siranda cuando tenían trabajo, pues allí, que aquí se ha hecho muy famoso, allí el verbo pegar significa como aquí pillar o coger, ¿no? Entonces, pues las cuidadoras de la guardería decían, ¡ay, te pego! Y así como parece que te pillo. Y la Marta, unos lloros, unos gritos, porque le parecía que todo el mundo le iba a pegar allí. Y no se pega. Pues bueno, es una tontería, ¿no? Pero es, pues esos choques a veces de los niños, ¿no? Que hasta que un poco se readaptan y se dan cuenta de que ese medio pues también es amigo y se rehacen. Pero bueno, que luego eso, rapidísimo, ¿eh? Porque al final consiguió saber que pegar no es... Perfecto. Y ahora ya con Michelle Delo aquí, a todas horas diciendo, ay, si chipego, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero ellos lo aprendieron primero, ¿no? Y bueno, la verdad es que si recomendamos esto a otra gente, a ver, nosotros sí que somos conscientes de que esto es un esfuerzo muy grande para la gente que te acoge, ¿no? O sea, hacer una experiencia de estas, uno la tiene que enfocar como algo en lo que va a aprender, a recibir, o sea, es como un lujo, ¿no? Entonces, desde esa experiencia, desde esa humildad, desde ese saber que uno va allí, pues a empaparse de las luchas y de los procesos de otra gente de la que tenemos tanto que aprender, y yo creo que se nos está cayendo un poco ya la careta de ayudadores de nadie, ¿no? Que nos damos cuenta que estamos más bien para que nos ayuden, ¿no? Pues desde esa humildad, desde esa consciencia, yo creo que es un regalo, ¿no? Es un regalo que uno tiene que ver si en esta vida tiene el momento, la oportunidad, ¿no? Si se lo puede, entre comillas, permitir, ¿no? Pero supone una entrada de calidad, ¿no? En tu vida, pues el poder participar y el poder tener esa experiencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esa prudencia y con esa humildad, pues por supuesto lo recomendamos, ¿no? Y también lo recomendamos con el doble objetivo, y por eso hoy estoy aquí, de que esto ha de ser algo que vuelva, ¿no? O sea, que uno va allí como avanzadilla para después de volver y contagiar y hacer puente y traer todo eso a... Contar lo que pasa. Exacto, allí. ¿No? Hacer, dar otra visión, permanecer en contacto, un poco esa es la, ese es el objetivo y así entendemos que ha de ser esto, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Ana. Oye, ya lo siento, os agradezco mucho que me hayáis dado esta oportunidad de compartir con vosotros. Me voy porque eso, los niños tienen que dormir y hay que apoyar un poco aquí a la pareja. No, te agradecemos que puedas haber estado aquí con nosotros. Un gusto. Así que mientras nos despedimos, os dejamos con una canción. Recordaros que estáis escuchando el programa Mate Amargo del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. Estáis escuchando un especial que hemos preparado de brigada, de las brigadas de este año. Tenemos a varios invitados. Deciros que las brigadas de este año son a Guatemala, Venezuela, Nicaragua, México, Brasil, Colombia y Cuba. Deciros que el viernes 25 a las 7 y media de la tarde tenemos la presentación en nuestro local de la calle Salto número 50, en el Bajo. Y si queréis tener más información sobre las brigadas, os recomendamos que vayáis a nuestra página web, que es www.internacionalistas.net, o que nos escribáis un correo a brigadas@internacionalistas.net. Bueno, y ahora vamos a seguir con Simeón y con Luis, que nos van a contar un poco de el viaje que han realizado ellos. Bueno, nosotros salimos de aquí de España un viernes, llegamos a Caracas el mismo viernes por las diferencias horarias, y el sábado ya nos encontramos con una sorpresa de que había una gran manifestación de apoyo a Chávez. Chávez entonces estaba en Cuba, recién operado, y había una gran manifestación de los jóvenes de apoyo a Chávez. La manifestación estaba convocada a las 9 de la mañana, empezó a las 11, estuvimos hasta la 1 y media, aún había acabado, nosotros nos fuimos, y yo no he visto nunca tanta gente junta. Toda una autopista de acceso a Caracas, toda llena de gente, pero miles y miles. Había un montón, sobre todo, una cosa que nos chocó mucho es que había un montón de jóvenes de las academias de policías y las academias militares con sus uniformes, y un montón de gente mayor, aparte de que era una manifestación convocada por los jóvenes, aparte había un montón de gente mayor, todos con camisas rojas. Aquello sí que era una marea roja, de verdad, ¿no? Y nos quedamos, vamos, de verdad, aquello fue para nosotros una gran alegría ver tanta gente junta, solidarizándose con su comandante, con su presidente, Hugo Chávez, ¿no? En Caracas el domingo empezamos ya a reunirnos con gente de los barrios o comunas, que son todos los barrios que rodean Caracas en sí, donde según la prensa de aquí hay mucha violencia y no puedes entrar. Nosotros nos paseamos tranquilamente por los barrios, estuvimos con gente de allí, estuvimos en asambleas de ellos, vimos toda su organización democrática, estuvimos viendo centros de salud, estuvimos viendo todas las tiendas de precios fijos, que son tiendas del Estado, que están gestionadas por la propia gente de estas comunas. Nos explicaron un poco cómo funciona también toda la información allí. Hay una cosa que nos están mintiendo aquí, y es que Chávez está eliminando los medios de información de derechas. Nada más erróneo, ¿no? La mayoría de toda la información allí está en manos de la derecha, sobre todo las televisiones. Tal es así que los comités de barrio, las comunas en que están organizados los barrios, han montado sus propias televisoras, que les llaman, para poder informar directamente a la gente y poder decir la verdad de lo que está pasando, y no recibir solamente la información que dan las televisiones de derechas, las televisiones opositoras, ¿no? E igual que la prensa, vas por las calles de Caracas, que estuvimos paseando, y toda la prensa, la mayor parte, el 90%, es de derechas. Toda la prensa, y esto, vamos, tenemos fotos de los kioscos en que se ven que toda la prensa es de derecha. Es decir, es una falacia el decir que Chávez ha censurado a toda la información, a todos los medios de información de derechas, y solamente el origen. Esto no es cierto, es todo lo contrario, ¿eh? En Caracas, ya digo, estuvimos viendo pues todas las organizaciones, cómo se organizan los barrios. De Caracas ya nos metimos hacia el interior, porque nosotros lo que hemos ido a Venezuela, la Brigada de Venezuela, ha sido para aprender de ellos cómo se organizan, cómo están organizados, y ver también en qué situación están, sobre todo en la frontera con Colombia. Entonces, ya de Caracas, pasados dos días, nos fuimos a la frontera con Colombia, al río Arauca, en concreto al estado de Apure, al pueblo de Nula. Y de ahí nos fuimos bajando por toda la frontera hasta entrar en el interior, que recalamos en unos pueblos del interior, y en una cosa muy curiosa, que además aquí en un programa de Rodríguez de la Fuente, cuando salía con una gran serpiente y tal, está filmado ahí en el Cedral. El Cedral es una finca que está declarado como Patrimonio de la Biosfera, Patrimonio Mundial de la Biosfera. Curiosamente, la finca está de 57.000 hectáreas, era de la familia Rockefeller. Entonces, un acuerdo con el gobierno de Venezuela volvió otra vez a manos del gobierno. Solamente un 10% de las acciones de esta finca son privadas y lo gestionan y está en manos de los propios obreros de ahí que han formado una cooperativa. Entonces, este fue un poco por donde nos movimos nosotros, ¿no? Decir también en Venezuela, otra de las anécdotas también, el sábado de la manifestación está, el domingo nos reunimos con gente de ahí de Caracas para ver todos estos barrios cómo funcionaban y nos enteramos que el lunes venía el comandante de Cuba, venía de improviso, no había avisado a nadie, no se sabía oficialmente, para celebrar el 200 aniversario de la independencia de Venezuela. Entonces, bueno, decidimos ir el lunes al Palacio de Miraflores a ver qué pasaba y bueno, pues casi no llegamos porque aquello era otra marea roja, o sea, todas las avenidas llenas de gente. Llegamos a los mismos jardines porque tuvieron que abrir los jardines del palacio para que se metiera la gente, casi nos aplastan, pero vamos, aplastados literalmente, hasta que salió toda la gente, más de dos horas esperando a que saliera el presidente al balcón, hasta que salió y echó un discurso y bueno, aquello fue algo inolvidable, ¿no? Del clamor de la gente, del cariño de la gente hacia su presidente, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es algo inolvidable lo que vivimos en Caracas en concreto esos dos días, tanto la manifestación como la concentración esta de bienvenida al presidente Chávez cuando volvió de Cuba para celebrar, como he dicho, la independencia de Venezuela. Sí, cosas que aquí no nos cuentan y que nos tenemos que enterar por... Sí, claro, por eso yo quería ir a Venezuela para enterarme de verdad qué es lo que ahí estaba pasando y que para contrastarlo con lo que aquí nos decían, ¿no? Muchas gracias, Simeón. Ahora pasamos contigo, Luis, ahora que nos hables de Colombia. Pues nosotros a Colombia salimos un grupo de tres personas desde Zaragoza, me acompañaban Pablo Muñoz y Álvaro Sanz, y llegamos a Bogotá, donde nos juntamos con otros internacionalistas de España, venían de Valencia otros tres compañeros, y luego había gente pues de Francia, de Inglaterra, de Canadá, de Estados Unidos, de Japón y también de otros países de Sudamérica, ¿no? Entonces, después de estar unos días ahí, pues nos dirigimos hacia el sur de Bolívar, que es la zona donde se organizaba esta segunda caravana, pues para con la gente, con los habitantes locales, ¿no? Y con las organizaciones que organizaban el viaje, ¿no? Pues distribuirnos en tres zonales, ¿no? Álvaro se fue a un zonal, yo a otro y Pablo al tercero, ¿no? El viaje se coordinaba con la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia, con la campaña contra el despojo, la Federación Agrominera del Sur de Bolívar y con la Corporación Sembrar, ¿no? Entonces, pues bueno, como ya hemos comentado un poquito antes, ¿no? La zona esta del sur de Bolívar es una zona que hace 10 años se hizo la primera visita, la primera campaña, porque en la década de los 90, pues ahí hubo una gran contestación social, la gente se organizó colectivamente para reclamar del Estado, que no tenía presencia más que la militar e indirectamente la paramilitar, pues para pedir que el Estado pues diera los servicios sociales que se supone que tiene que dar, ¿no? La reacción pues fue una reacción represiva, hubo 30.000 desplazados, hubo muchos asesinatos y torturas. En el año 98 se firmaron unos acuerdos con Andrés Pastrana en los que se reconocía los vínculos entre los grupos paramilitares y la fuerza pública. Andrés Pastrana era el entonces presidente del gobierno, pero al año siguiente de firmarse los acuerdos, los principales dirigentes que por parte de la sociedad civil había firmado estos acuerdos, pues fueron desaparecidos, ¿no? Entonces, en el año 99, como contestación, las comunidades se organizan para rompen con el Estado y organizan las comunidades de resistencia por la vida, ¿no? Y es entonces cuando se produce ese bloqueo que se pretende romper con la organización de la primera caravana por la vida en el sur de Bolívar, ¿no? El bloqueo tenía por objeto pues denunciar, ¿no?, las mentiras, ¿no?, que se trasladaban a la opinión pública de que detrás de cada, que eso era una zona selvática y que no había nada, que detrás de cada árbol como mucho lo que había era un guerrillero, ¿no? Y entonces la gente, una vez que consiguió acceder a la zona, pues bueno, pues vio que lo que había allí eran pues comunidades agromineras, ¿no?, que estaban pues abandonadas por el Estado, ¿no? Y 10 años después, pues se organiza esta segunda caravana. Ha cambiado bastante la situación. No hay una situación de violencia tan fuerte como la había entonces. Ahora las Autodefensas Unidas de Colombia, que entonces estaban en el país, pues han sido más sustituidas. Les llaman ahora BACRIM, por ponerles un nombre, ¿no? Aunque no sea exactamente así. Las bandas criminales en esta zona en la que nosotros estábamos, pues estaban, por ejemplo, las Águilas Negras, ¿no? Antes de llegar nosotros y después de llegar nosotros hubo actos de violencia, ¿no? Y pues bueno, pues comprobamos pues que aunque la situación no era tan extrema como hacía 10 años, pues se seguían produciendo pues unas prácticas, ¿no? de abandono institucional y de violación de derechos humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, el viaje fue muy fructífero. Después de acabar el viaje fuimos a diferentes ciudades de Colombia. Antes habíamos estado en Bogotá, después fuimos a Barranca Bermeja, un encuentro que había de comunidades. Después estuvimos también en Cali y finalmente pues volvimos a Bogotá. ¿Y ahí que estabais ya los tres compañeros juntos? ¿Ya os habíais vuelto sí, a juntar? Sí, sobre el día 12 de agosto nos juntamos los tres grupos. Los otros dos se habían juntado antes por razones un poco de seguridad, porque había un poco de temor y había habido problemas, y en algunas comunidades en las que ellos habían estado, las entrevistas que se pretendían mantener con la población pues no eran todo lo fluidas, porque había miedo. En algunos encuentros pues hubo algún paramilitar vestido de civil grabando a la gente, y entonces pues bueno, al final se juntaron los dos grupos. No, yo estuve en el grupo en la zona más montañosa, que son las donde están las comunidades mineras, que se dedican a la explotación más digamos artesanal de la minería. Ellos estuvieron pues también en zonas que también había pues una mezcla de minería, de agricultura y de pesca. Esta, la zona donde yo estuve, es la zona que aparece en el documental, en el que ha participado el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, dirigido por Laura Sipán, que ahora el nombre... El documental es Sobre la misma tierra. Sobre la misma tierra. Que seguimos recomendando que la gente vea en cuanto tenga ocasión. Y es un fiel reflejo en una de los tres temas, ¿no? que trata el documental, o de las tres historias que aborda. Pues uno trata la zona del sur de Bolívar, y es un fiel reflejo de cuáles son las condiciones de los habitantes, de los caminos o de las trochas, ¿no? Cómo se desplaza la gente en condiciones muy extremas. Nosotros estuvimos en la época mejor del año, pero eso en invierno pues se cierra y sufren una especie de asedio, no pueden moverse, no pueden, inflacionan los precios, no hay servicios sanitarios. Vimos cómo se llevaban a un chico en una camilla que porteaban pues seis personas, y otras seis iban detrás, otros seis compañeros para hacer el turno, ¿no? Para cambiar, y cuando estuvieran cansados los anteriores pues seguir ellos bajando y luego pues coger un taxi y hacia donde están los servicios sanitarios. No hay vimos cómo tenían las clases, algunos pues en la calle sin condiciones, como son las propias comunidades las que tienen que incluso adelantar el dinero de los profesores o construir las escuelas. Y bueno, pues un poquito todo esto, ¿no? Fue el viaje, ¿no? Bueno, y ahora os vamos a dejar con un otro corte de Miriam y Sergio, en el que cuentan con qué organizaciones estuvieron ellos en México. Pues la primera organización con la que estuvimos fue el Comité Cerezo, que estaban ahí trabajando en México DF, y fuimos a verlos a la Universidad Autónoma de México. El Comité Cerezo... se formó al principio como un comité de defensa de presos políticos, pues porque bueno, son unos hermanos que los metieron presos de manera muy injusta, y entonces pues los dos hermanos que quedaron fuera pues formaron este comité, y a raíz de esto pues ya se ha convertido en un comité bastante importante en México de defensa de derechos humanos, ya no solo presos políticos. Y bueno, tiene una cafetería en la universidad, que es con lo que se financian. Sí. Y nos regalaron un libro cuando llegamos, que acaban de escribir. Sí. Sobre la historia, ¿no? Del comité. Sí. las cartas que escribían cuando estaban presos. Y bueno, pues después del comité de Cerezo también estuvimos, es que aterrizamos en México DF y despegamos desde México DF. Entonces, pues nada más llegar estuvimos con ellos una semana y a la vuelta también estuvimos con ellos otra semana. Y a la vuelta también estuvimos, como están cerca las elecciones, estuvimos en un debate político con el PRD y ¿cómo se llamaba? El chico este de los Cerezo, no me acuerdo, Antonio. Y Antonio Cerezo. Antonio Cerezo. Y eso estuvo bastante interesante porque le metía mucha caña en todo el debate y le rebatía todo. Sí, el PRD se supone que es como el partido más de izquierda que se va a presentar ahora a las elecciones, que tiene ciertas posibilidades según se piensa en la calle. Pero, bueno, cuestionaba... Sí, cuestionaba parte del gabinete que formaba el PRD. Pues que había gente que va a formar parte de él que en el pasado ha violado bastantes derechos humanos y es lo que ponían en duda. Si por mucho que hablaran de buenas intenciones en el futuro, si bueno, pues iba a pasar lo mismo que en el pasado. Y eso hicimos con el Comité de Cerezo. Sí, luego en Chiapas estuvimos con el Fraiba, que también es otro centro de derechos humanos. Y es el que... no solo trabaja con zapatistas, también trabaja con otras comunidades indígenas que no son zapatistas o con cualquiera. Sí, hombre, también cuando llegamos estaban pidiendo el caso de un preso político, del profesor Alberto, no me acuerdo el nombre, que también estaba en la cárcel, pues por un testigo falso que lo habían comprado y todo eso era porque era el líder de una comunidad que estaba... Sí, era profesor de una comunidad y era líder así bastante fuerte. Entonces le han puesto una pena que con la edad que tiene ya, pues no va a volver a salir de la cárcel. Entonces, y ya debe estar algo enfermo. Entonces, pues la hija lleva varios años pidiendo su liberación y pues que además es que está demostrado que no fue él. Pero y le van trasladando de cárcel a cárcel para que la familia no pudiera ir a verlo. Y luego también contaban un montón de que el chico, que era un chico joven, el que dio testimonio sobre que esta persona había cometido un delito que no era verdad, que sigue viviendo en la comunidad y que la familia lo ve todos los días. Ahí tienen que aguantarse. Entonces, da que pensar. Y luego también estuvimos 10 días en Guatemala viendo a Carlota, otra chica del comité. Sí, y a Ana, que también. Pero pues, es que Ana ya está viviendo allí y Carlota pues ha ido a pasar un año. Y nos enseñaron un poquito lo que están haciendo ellas allá. Están trabajando con el movimiento Chukin Pop. Y bueno, estuvimos acompañándolas un día a grabar unos vídeos porque están preparando un documental que bueno, el año que viene ya tendremos por aquí. Y luego, también cuando volvimos de Guatemala, volvimos a pasar por Chiapas otra vez, y esta vez por la costa, para ver un poco la playa, que no habíamos salido de la selva en casi 2 meses. Y nos encontramos con... un sitio que ofrecían resistencia en cuanto al pago de la luz, porque pues era un precio muy abusivo para un pueblo de pescadores muy pequeñito que tenía simplemente una bombilla. Y también fue interesante encontrarte con tantos movimientos sociales a pesar de que ni siquiera los buscábamos. Bueno, en este caso los demás sí los buscábamos, pero que en la playa pensábamos que no íbamos a encontrar nada de eso y sin embargo la gente seguía luchando. No woman don't cry. No woman don't cry. Yeah. Can't remember all the things about back when we used to sit and talk about the girls that we had in the basement down in my grandma upstairs, but you know, we didn't ever care over observing the hits that we would play. Let's become big is what we would pray, and they would mingle with the good songs that we made. Write enough of them and we'll mark, you just got to pay. And good friends we had, yeah. And good friends we lost, and they were young, of course, so now the pain will last all day. But that's alright, cause listen up, but now I'm gonna say, in this bright future, you can't forget your past, cause it won't last, yeah. Dry your tears and now I say to all the men that had to lead the way. No woman. Bueno, pues seguimos hablando en este caso con Simeón, que quiere decirnos alguna cosilla más. Bueno, hombre, sobre todo incidir en lo que hablaba antes, en la democracia participativa, ¿no? Aparte de que todos sabemos que sí que tienen una democracia representativa, que tienen sus elecciones en todos los órganos, desde alcaldes a presidente de gobierno, ¿no? Aparte de eso, tienen una democracia que es participativa. En los barrios, en los pueblos, cada cierto número de habitantes tienen lo que ellos llaman consejos comunales. Estos consejos comunales se reúne toda la gente de ese entorno, todo el que quiere, sin ninguna adscripción política, en principio, es decir, pueden ir chavistas, no chavistas, de derechas o más de izquierdas, todo el que quiera. Entonces, en estos consejos comunales se eligen unos voceros, que les llaman, que son los representantes, aquí llamaríamos representantes, eligen los voceros. Cada uno de un área, pues de área, digamos, pues de urbanismo, de área de enseñanza, de área de educación, de mayores, de área de sanidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y estos voceros a su vez después se reúnen en lo que se llama una comuna. Es decir, la comuna engloba a varios consejos comunales. Es el más grande, y en esta comuna también se elige a sus voceros, que tienen también cada uno una función que hacer, ¿no?, que gestionar dentro de su entorno. Estas comunas después se reúnen ya en pueblos más grandes en lo que se llama un gabinete. Entonces, este gabinete, digamos que ya es el órgano de gobierno de ese pueblo o de ese barrio, ¿no? El gabinete este tiene todas las potestades, es decir, el gobierno le da todas las potestades como si fuera un alcalde. De hecho, hay mucha reticencia de los alcaldes aceptar estos gabinetes y aceptar estas comunas, porque se les quita poder. Incluso muchos alcaldes chavistas se resisten a que se formen estos gabinetes, porque se les quita, si no están de acuerdo con los gabinetes y no colaboran, pues sencillamente los ignoran y pasan de largo. O sea, es el pueblo el que está mandando. Es el pueblo el que organiza y el que gestiona todo. Gestiona desde los comedores populares. Hay comedores en todas las comunas y en todos los gabinetes. Hay unos comedores populares en que se dan 3 comidas gratuitas a todo el que lo necesita todos los días. En estos comedores populares, donde comíamos nosotros normalmente, es decir, que no se come mal, ¿eh? No vinimos ni más delgados ni más gordos, es decir, que se come bien. Estos gabinetes también son los que gestionan la sanidad. Una cosa curiosa, sanidad pública no había en Venezuela hasta que se llegó el gobierno revolucionario. Se han formado ya sanidad pública, se han montado ya ambulatorios, se han montado ya centros de especialidades, y curiosamente todos los médicos de estos centros son cubanos. ¿Por qué son cubanos? Porque los médicos venezolanos no quieren ir a la sanidad pública, prefieren la privada, que es donde van los ricos, pagan y cobran más, claro. Es decir, los médicos populares, digamos, de la sanidad pública, cobran bastante menos que cobran en los hospitales privados, donde van la gente que tiene dinero y son los ricos. Esto no quiere decir que la sanidad pública sea mala ni sea peor. Nosotros tuvimos un problema con uno de los brigadistas, que tuvo una infección bastante fuerte en un pueblo, y fue tratado, vamos, como aquí o mejor que aquí, por un médico cubano. Además, fuimos al hospital y se le trató, vamos, de maravilla, de tal forma que en 2 días estaba recuperado y podemos reanudar el viaje. Es decir, que la sanidad no es nada, vamos, es sanidad cubana, es sanidad revolucionaria. La enseñanza también la gestionan los propios gabinetes estos, o las propias comunas. Otra anécdota de la enseñanza es que en un pueblo remoto de la frontera con Colombia, un pueblecito pequeño, concretamente en Mantecal, nos enseñaron, tuvimos una reunión allí con, porque nosotros hemos ido viendo todas las áreas, digamos la sanidad, la enseñanza, la alimentación, agricultura, hemos ido viendo todo esto. Nosotros ya he dicho antes que hemos ido allí a aprender, no hemos ido a llevar nada ni a darles nada, porque nos dan sopas con onda, digamos, entonces hemos ido a aprender. Entonces fuimos a una escuela hablando también con todo el profesorado de allí, nos informaron cómo funcionan, y una cosa curiosa, allí los chavales desde la enseñanza ya primaria tienen cada uno su ordenador. Nos los enseñaron, los estaban desembalando, los del curso que iba a ser el siguiente curso, desembalándolos. Estos ordenadores, los de 3 a 6 años, no se los llevan del colegio. Son unos ordenadores pequeñitos, con las teclas, con figuras, no son con letras ni con números, porque son para chavales, ya digo, de 3 a 6 años, son muy pequeñitos. Estos se los dejan en el colegio, no se los llevan a casa. Pero a partir de los 6 años le dan un ordenador, que este sí que se lo lleva a casa. Hay wifi en todo el pueblo, pueden conectarse a internet y hacen todo con este ordenador, y este ordenador lo tienen hasta que acaban toda la enseñanza primaria y toda la enseñanza secundaria, y es para ellos. Curiosamente, estos ordenadores al principio eran Hewlett Packard, pero por las restricciones de Estados Unidos, la tecnología, pues bueno, pues Chávez dijo, muy bien, pues ustedes no nos quieren dar tecnología y nos la van a dar los portugueses y los chinos. Y entonces están haciendo ellos, se están haciendo sus propios ordenadores con tecnología portuguesa y con tecnología china. Y los propios programas son venezolanos, todos los programas que utilizan. Entonces, ya digo que la organización allí es muy democrática de abajo arriba, y ellos gestionan, incluso el gobierno les da el dinero para que gestionen todos los gastos que ellos tengan en cuanto a arreglar carreteras, en cuanto a arreglar los caminos, en cuanto a la construcción, etcétera, etcétera. Fuimos, ya he explicado antes que fuimos también al espacio este de declarado como de la biodiversidad mundial. Estos están organizados, ellos también se han organizado, se han hecho sus propias escuelas, tienen sus propios maestros y funcionan como una comuna. Todos los obreros de allí en plan cooperativista son los que llevan las 57.000 hectáreas estas, de donde van biólogos de todo el mundo a mirar todo lo de los animales, a ensayar, etcétera, etcétera, ¿no? Después también estuvimos en un pueblo en Socopó, donde se practicaba todos los viernes el comercio del trueque, que es una cosa muy curiosa. Entonces toda la gente del pueblo, incluidos campesinos y tal, llevan sus productos, sus cosas, las cosas que les sobran, y se las cambian. Nosotros también pudimos cambiar cosas, es decir, nosotros llevábamos camisetas y la cambiábamos por otras cosas. Entonces funciona un comercio del trueque una vez a la semana, donde pues las cosas las cambian, ¿no? En este mismo pueblo, donde también fuimos, en el Mantecal, fuimos a un espacio agroecológico que se llama La Chihuira. Es una especie de finca que se la dio el gobierno a un grupo de familias que la explotan ecológicamente, y donde hacen una especie de escuela agrícola para los chavales, para que aprendan, etcétera, etcétera. Estuvimos ahí 2 días con ellos, trabajando con ellos. Tienen animales, es decir, se autoabastecen. Lo autogestionan ellos, y además sirve de escuela para chavales, para que aprendan con agricultura, ganadería, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que tú recomendarías a la gente que hiciese... Bueno, yo en general recomendaría a la gente que hiciera brigadas a Latinoamérica y a otros países para enterarse de la verdad de lo que está sucediendo allí y de cómo progresan. Yo he hablado con mucha gente aquí, y dada la crisis que tenemos en Europa, que creo que es un continente en declive y que está agotado, siempre les he dicho que yo he visto y leído lo que he leído y lo que he visto, creo que el futuro hoy por hoy está en Latinoamérica, tanto por las riquezas que tienen como por todos los pasos que están dando hacia unas vías democráticas participativas. Todo esto llegará a buen término si Occidente somos capaces de dejarles. Esta es otra duda. Esperemos que... Entonces recomendaría, por supuesto, que la gente, todo aquel que quiera enterarse de verdad cómo está el mundo y cómo está sobre todo Latinoamérica, y contrastarlo con lo que aquí nos cuentan y aquí nos dicen, es muy reconfortante todas estas brigadas, porque además la gente es muy amable, la gente se vuelca contigo, Está muy interesada en preguntar qué pasa con España, qué pasa con Europa, lo que tú opinas de ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un diálogo muy fluido. Muy bien, Luis, ¿tú la recomendarías o no la recomendarías? Sí que la recomendaría, sí. Yo había estado en Latinoamérica como turista occidental al uso. Esta era mi primera aproximación a unas brigadas y ahora me va a costar volver al turista normal, ¿no? De hotel y de pulsera, ¿no? No tiene nada que ver, evidentemente. Son viajes que tienen sus inconvenientes, son viajes duros a veces, ¿no? Pero son muy formativos, ¿no? A partir de un viaje de estos, pues conoces todo lo que hay detrás de los grandes números, ¿no? Y bueno, pues todo lo que nos cuentan de los grandes números macroeconómicos, ¿no? De Colombia, de que crece a un ritmo de un 7% anual, pues luego no es así, ¿no? Luego la distribución de la riqueza, pues está, es muy desigual. Y después del viaje, pues todas las noticias que me llegan de Colombia a través de la prensa y de los medios de comunicación masivos, pues bueno, pues ya la entiendes diferente, ¿no? Ya conoces las claves, ¿no? Ves los artículos del País de Moisés Naim, me parece que había el otro día un artículo, hace dos semanas, poniendo por las nubes a Uribe, que es un criminal, que es el responsable de los falsos positivos de cuando él era presidente del gobierno, y no entiendes cómo un periódico se presta a ese tipo de panegírico, ¿no? De un señor que es un criminal, ¿no? Hombre, se entiende cuando lo que son es los que están es invadiendo Colombia las transnacionales como Repsol, Telefónica. Sí, y el propio país que tiene ahí pues sus medios de comunicación, ¿no? Entonces, pero todo eso no es tan evidente a golpe de primera vista, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es una experiencia que yo creo pues que todo el mundo pues debería de conocer, ¿no? Y bueno, pues animar a todo el mundo a que se acerque el próximo viernes, ¿no? Al local del comité a que se informe, ¿no? Vale, pues os dejamos con las últimas palabras de Miriam y Sergio. Pues a mí del viaje, así resumiendo, a mí me ha gustado mucho. Fui un poco a México, como he contado antes, un poco de rebote, y bueno, pues me ha servido también para conocer pues en profundidad de los zapatistas, vivir con ellos, y la verdad es que me ha sido muy grata la experiencia y repetiría sin dudarlo, vamos, y espero poder repetirlo alguna vez. Y a mí también me ha gustado mucho, sí que se lo recomiendo a todo el mundo, a mí México, pues que es lo que conozco, y repetir sí, no sé si a México quiero volver, pero también me da pena no poder conocer otros países, además Guatemala hemos estado un poquito y también se hacen muchas cosas interesantes. Y luego pues se lo recomiendo a la gente porque con la situación que estamos aquí ahora, pues que allí se ven muchas iniciativas muy interesantes y te dan muchas ideas de cosas que puedes hacer y que no es todo crisis, que es que hay más cosas y hay más gente y hay muchas iniciativas que podemos empezar a copiar desde allá. Y bueno, y cuando terminamos las brigadas, volvimos al Caracol a pasar una noche, ya nos dejaban libres, por así decirlo, y nos pusieron el documental este de Viva México, que resume un poco lo que hicieron en la otra campaña, y la verdad es pues, que eso que es un poco resumen de todas las iniciativas que había en ese momento, y bastante interesantes todas. A mí la verdad es que como final de las brigadas me pareció precioso, casi lloraba ahí viendo el documental. Sí, que al final lo compraste también. Sí. Y está ahí, no sé, a mí la verdad me ha quedado la espinita de todo el mundo que he conocido allí viajando, de recorrerme desde México hasta Argentina, toda Sudamérica, y no sé, me han contado un montón de... El chico italiano nos contó que había un montón de cosas para trabajar en brigadas en Nicaragua, que estuvo, que le gustó muchísimo, y no sé, a mí la verdad es que no sé ni por qué hemos vuelto. ¿Repetiríais e iríais a otro país también? A mí sí que me gusta, o sea, a mí México me ha encantado, me ha parecido precioso, pero me gustaría conocer todos los países de Sudamérica. La verdad es que iba personalmente con un poco de miedo a México y a Sudamérica en general, le tenía un poco de respeto en ese sentido, pero me he sentido seguro en todo momento. Vamos, en todos sitios hay peligros, ¿no? Como aquí en Zaragoza también los hay, dependiendo lo que hagas, pero esperamos, ningún tipo de miedo, ningún problema con nadie, o sea, todo el mundo súper amable, no sé. Sí, yo que he pasado un poquito más de miedo igual en Guatemala, de pues mucha gente armada en todos sitios. Un día se nos ocurrió subirnos a un autobús público en la ciudad y bueno, estaban ahí pues dos policías vigilando el autobús con las metralletas y... Pero seguridad, era seguridad privada, no, sí, era policía. Bueno, pero sí. Pero te da mucho respeto. También coincidió que era Semana Santa y ibas a las procesiones y iban escoltadas con militares. Entonces, no sé, dices hasta qué punto pasa ahí mucho tiempo. Sí, vamos, pero yo creo que en lo general no, no sé. Pasa mucho que cuando viajas todo el mundo se pone a contar sus anécdotas de los peligros que le han pasado y cada uno cuenta una más grande. Y entonces al final se te crea un miedo y un pavor, y es lo que nos pasa aquí, que te llega, solo te llegan todas las malas noticias y te piensas que allí vamos, es poco más que la guerra. Y no es así, para nada. Que en todos sitios hay situaciones difíciles y bonitas también. Bueno, pues muchas gracias, Miriam, y muchas gracias, Sergio. Y eso, a todo aquel que quiera, ya sabe lo que son las brigadas. Y os animamos a que os acerquéis al comité y preguntéis por ellas. Bueno, como ha sonado en el audio y he dicho anteriormente, pues eso, que recordaros que este programa lo hemos hecho debido a que el viernes 25 de mayo hacemos la presentación de las brigadas de este año, en las que se puede ir a países como Guatemala, Venezuela, Nicaragua, México, Brasil, Colombia y Cuba. Hemos de decir que la brigada de Cuba no la llevamos desde el comité directamente, sino que es organizada por el ICAP, que es el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Esta sería del 2 al 20 de julio y para ponerse en contacto con el representante del ICAP de aquí de Zaragoza, os vamos a dar este teléfono, que es el 665-53-35-77. Repetimos, 665-53-35-77. La persona de contacto es Chema Arnaiz. Y eso, recordaros también que la presentación va a ser en nuestro local de la calle Asalto número 50 abajo, y que si queréis más información, www.internacionalistas.net, y el correo es brigadas@internacionalistas.net. Así que estáis invitados el viernes, a todo el que pueda acercarse, y allí os presentaremos las brigadas. Queremos decir también que el miércoles desde el comité hacemos una charla con una organización que se llama el MAP, que es el Movimiento de Afectados por Represas de Brasil. La charla va a tratar sobre el agua, la mujer y la energía. Como ponentes vienen Alexania Rosato y Flavia Lesa Rivas, ambas del MAP. Y el lugar va a ser el Salón de Actos de la Casa de la Mujer, en la calle Don Juan de Aragón número 2. Y va a ser el miércoles 23 de mayo a las 7. Y también queríamos recomendaros otra charla, que en este caso organizan Purna y Universidad. Va a venir el alcalde de Marinaleda, Manuel Sánchez Gordillo, a presentarnos la utopía revolucionaria de Andalucía. En este caso será a las 7 de la tarde, en el Salón de Actos del Colegio Mayor Pedro Cervuna, y sería el sábado 26 de mayo. Así que vamos a acabar despidiéndonos de Luis y de Simeón. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros y gracias a vosotros por invitarnos a este programa y poder difundir lo que hemos difundido. Lo mismo que dice Simeón, gracias a vosotros. Venga, pues muchas gracias y hasta la semana que viene.